Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la radio de la Casa Nacional del Estudiante. Vamos a tener una interesante charla con un compañero, estudiante de posgrado de estudios latinoamericanos, para platicar de este movimiento que se está levantando en la Ciudad de México en contra del CONACYT por la cuestión de las becas. Bueno, le damos la bienvenida al compañero y le pedimos por favor que se presente. Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos en este espacio de la Casa Nacional del Estudiante. Yo soy recién ingresado al posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM. Y bueno, pues estamos tratando de hacerle escuchar la voz de nuestra, ante la inconformidad por la reducción de becas que está planteando CONACYT. Bueno, ahora pues le preguntamos al compañero, ¿cómo se origina la inconformidad sobre las becas del CONACYT? Más o menos que nos platique el contexto de esta problemática. Mira, pues nosotros al ingresar al posgrado, la generación 2010, entramos ahora en agosto, recibimos la convocatoria para acceder al Programa Nacional de Becas de Posgrado que tiene CONACYT y al cual tenemos derecho. Y bueno, en la convocatoria aparece ya una reducción de las becas respecto a lo que la generación anterior tenía, lo cual nos llama la atención, nos empieza a generar dudas, inquietudes. Y bueno, tenemos charlas con la coordinación de nuestro posgrado frente a esta reducción grave en los montos de otorgados a las becas. En mi caso, bueno, en el caso del posgrado de estudios latinoamericanos, se trata de alrededor de 2.500 pesos, la cantidad ya específica de dinero en lo que se ve reducida nuestra beca. Y bueno, empezamos a organizarnos en la asamblea del posgrado. Quiero mencionar que las autoridades del posgrado, la coordinación y el comité académico nos apoyan y también se muestran sorprendidas ante esta reducción. Y la reducción o esta problemática consiste fundamentalmente en ubicar una diferenciación en los montos que se le otorgan a las becas. Normalmente, o por lo menos hasta la convocatoria anterior, los posgrados a los cuales les otorga becas CONACYT están clasificados en cuatro categorías, que son de reciente creación, en consolidación, consolidados, y de competencia internacional. Entonces, bueno, cada posgrado ingresaba en alguna de estas categorías, pero no importaba si era de ciencias sociales, humanidades, ciencias biomédicas, cualquier tipo de posgrado, dependiendo de esas cuatro categorías únicamente, recibía un monto de beca, es decir, equilibrado, ¿no? Ahora aparece un nuevo criterio en el cual algunos posgrados, por ejemplo, en el caso de estudios latinoamericanos o en el de filosofía, por ejemplo, o arquitectura, están en la categoría de posgrados en consolidación o en desarrollo, como también les llaman. Y ahí hay una lista de posgrados, pero ya aparece una diferenciación en el monto de las becas. Entonces, vemos con preocupación que nuestros posgrados de ciencias sociales o de humanidades tienen un monto menor a aquellos que están dedicados a la, no sé, por ejemplo, al posgrado de ciencias biomédicas, otro tipo de especialización. No aparece ningún criterio en la convocatoria, entonces mandamos una primera carta a CONACYT para aclarar estos criterios. No obtenemos respuesta y bueno, finalmente decidimos investigar con los documentos oficiales, y aparentemente el criterio que maneja CONACYT es algo que le llaman eficiencia terminal, es decir, a los posgrados se les da un monto de beca diferenciado en función del número de estudiantes que logra titularse. Es el único criterio, no es un criterio académico, no es un criterio que responda a las normas. Y bueno, ese es el origen de la inconformidad, en principio. Bueno, pues ahora nos vamos a una pausa, volvemos en unos minutos con esta interesante entrevista. pues después de esta rola del IMSS, regresamos aquí a la radio de la Casa Nacional del Estudiante para seguir con el compañero estudiante de posgrado de Estudios Latinoamericanos. Y pues ahora quisiéramos saber cuál es la respuesta de los becarios ante el CONACYT y esta problemática que se plantea con la cuestión de las becas. Bueno, pues nosotros en Latinoamericanos decidimos conformar una especie de asamblea dentro de este posgrado para movilizarnos directamente en contra de CONACYT, pero también con la intención de enlazarnos o motivar también esta organización en los otros posgrados afectados, no solo en la UNAM, sino también en otras universidades del país, como el Politécnico, la ENA, la UAM, ¿no? Flaxo, hay varias, y las universidades estatales, porque empezamos a recibir correos en donde también había esta inconformidad en estados como Nuevo León, Coahuila, Oaxaca, Veracruz. Entonces, bueno, hicimos un primer acto, un meeting en afuera de las oficinas de CONACYT, con el objetivo de entregar un primer pronunciamiento firmado por todas estas universidades, en donde expresábamos esta inconformidad ante la reducción de becas, el cuestionamiento a la aplicación de un tabulador diferenciado, y solicitábamos la explicación de CONACYT y cuáles eran los argumentos que tenía para este tipo de medidas, ¿no? Entonces, ese día el meeting, que fue el 31 de agosto de este año, logramos convocar a un buen número de becarios, no solo de reciente ingreso, sino también de generaciones anteriores y de compañeros estudiantes de la licenciatura que tienen la inquietud de continuar sus estudios. Nos recibe algunos funcionarios de CONACYT, incluyendo al director de becas, Luis Gil. Nos recibe una comisión conformada por estudiantes del posgrado de Filosofía y de Estudios Latinoamericanos. Y en ese momento se establece una especie de plática donde estos funcionarios nos aclaran un poco los argumentos que tiene CONACYT para plantear una menor dotación de recursos económicos por parte de ese instituto o de ese organismo federal. Sin embargo, a nosotros no nos convence realmente los argumentos. Básicamente hablan de una propuesta de cofinanciamiento con las autoridades de las instituciones de educación superior, en este caso las universidades. Plantean que ahora es necesario que las universidades se involucren en la manutención de los estudiantes y otorguen un determinado porcentaje, una cantidad de dinero, que tiene su correspondencia con esta cantidad, con esta diferenciación que aparece respecto a las convocatorias anteriores. Entonces, el panorama que plantea CONACYT es que ellos van a dar el 99%, nos hablan de porcentajes, van a dar el 99% y que solicitan que las instituciones de educación superior den el 1%. Sin embargo, esto podría parecer inclusive justo si olvidamos el contexto en el cual nos encontramos, en el que hay una reducción considerable al presupuesto que se les otorga a las universidades públicas y a las universidades estatales, lo cual de alguna manera pone un poco entre la pared a las instituciones, y a nosotros como becarios CONACYT trata de desubicarnos en tanto el reclamo, ¿no? Afirman las autoridades de CONACYT que las universidades tienen la capacidad para dar esta cantidad de dinero, que no es significativo respecto al presupuesto general que tienen, y que por lo tanto vayamos también a preguntarles y a reclamarles a las autoridades correspondientes de cada una de nuestras universidades. Un poco lavándose las manos ellos, ¿no? De todo este conflicto, y argumentando que ese dinero que ya se van a ahorrar lo van a destinar para otro tipo de apoyos a becarios. Como mencionaron algunas cosas, tampoco tienen muy definido, como el apoyo a años sabáticos de investigadores y de estudiantes, mayor presupuesto a los postdoctorados y una capacidad de mayor movilidad a los estudiantes que están en estancias académicas en el extranjero o en el país, lo cual significa que les darían más presupuesto a ellos, ¿no? Y nos preguntan a esta comisión que tenemos la posibilidad de proponer otro tipo de partidas presupuestales para destinar ese dinero. Sin embargo, también nos aclaran que en esta negociación que se establece entre universidades y CONACYT, la única universidad que ha dicho tácitamente no es la UNAM, que todavía están en negociaciones, que no son públicas, que no nos pueden dar ninguna constancia verídica de esta negociación. Nosotros consultamos con las autoridades de la UNAM y nos negaron este tipo de negociaciones. Entonces, bueno, el panorama se muestra un poco oscuro, ¿no? Enredado. Una de las cosas que también solicitamos a partir de tener esta información es que se nos considera a los estudiantes como una de las tres partes dialogantes en este proceso, ¿no? Si está el CONACYT por un lado y las universidades por otro, también exigimos que seamos los estudiantes parte de esa toma de decisiones, ya que al final somos los afectados por una posible reducción o no. Bueno, pues regresamos en unos minutos. Estamos en la radio de la Casa Nacional del Estudiante y vámonos a una pausa con una rolita. Regresamos ahora aquí a la cabina de la radio de la Casa Nacional del Estudiante. Quisiéramos preguntar al compañero que se encuentra en estos momentos con nosotros, ¿de qué manera ha respondido el CONACYT ante esta movilización, organización de los estudiantes que exigen en esa problemática de las becas? Bueno, mira, creemos que la primera respuesta que tienen, concreta, es el haber recibido esta comisión, claro, a partir de una movilización directa, ¿no? En esa mesa de pláticas se muestran un poco temerosos ante la posibilidad de que se genere un movimiento de mayor envergadura a nivel no solo capitalino, sino a nivel nacional. Entonces, bueno, incluso nos mencionan que ya hay una contrapropuesta por parte de CONACYT, donde tratan de ceder más el presupuesto ante esta intención de cofinanciar el otorgamiento de las becas. Sin embargo, después nos dan tarjetas de presentación, nos dicen que a la próxima vayamos un poco más pacíficos y que solicitemos una cita como cualquier persona civilizada lo hace, por teléfono o por correo. Nosotros continuamos en la organización, continuamos con asambleas, continuamos movilizando un poco el tema en los medios, tanto libres como oficiales, por así decirlo, periódicos y semanarios, entonces, donde se nos han abierto los espacios, y al final acordamos una movilización que tendrá lugar el día de mañana, miércoles 23 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la explanada, que partirá de la explanada de rectoría hacia las oficinas de CONACYT. La semana anterior llevamos personalmente un segundo pronunciamiento en donde cuestionamos una acción de CONACYT que tuvo a la mitad de este proceso y que me gustaría mencionar. Se nos manda un correo a todos los estudiantes de posgrado en donde se nos dice que el tabulador diferenciado no se aplicará para esta generación, sino que entrará en vigor a partir de 2010. Y que por lo tanto, digamos que el conflicto se detiene. Sin embargo, el lenguaje de esta carta electrónica que se nos hace llegar con nombre y número de expediente no es muy clara, tiene un lenguaje bastante confuso, Y inclusive la coordinación, en nuestro caso del posgrado de latinoamericanos, tiene que lanzar otra carta explicando que también hay un canal para hacer propuestas en este sentido de qué otras cosas se pueden hacer con el presupuesto que se van a ahorrar con el financiamiento, ¿no? Nosotros solicitamos en este segundo pronunciamiento que llevamos personalmente a las oficinas de CONACYT, directamente con las personas que nos, con Luis Gil, el director de becas, y con la otra persona, Anailda Gómez Torres, solicitando la explicación de esto, ¿no? Y si ya no van a, porque hay muchas dudas entre los estudiantes, si solamente va a ser una medida, van a frenar esta medida este año, va a entrar en vigor el siguiente año, cuál es realmente la propuesta o la respuesta de CONACYT, ¿no? Pero también dejamos muy claro que estamos en contra de que se siga aplicando este tabulador diferenciado, tomando en cuenta que aunque a nosotros no nos vaya a tocar esta reducción, hay un montón de estudiantes y de generaciones por venir que no tienen por qué pasar esta reducción, que no hay una razón sólida y concreta para que CONACYT pida este cofinanciamiento, ya que, por ejemplo, en el año 2009, solo para el presupuesto de becas, CONACYT recibió un aumento de 75 millones de pesos, del cual hasta la fecha no saben qué hacer con él, o eso es lo que aparentan. Y bueno, nosotros en este comunicado planteamos esa postura, ¿no? Que nos aclaren sus cartas y que tengan claro que no vamos a permitir que el tabulador diferenciado se aplique no solo a nuestra generación, sino a las que vienen. Entonces, bueno, frente a eso, el director de becas ha tratado de comunicarle, hemos solicitado una cita formalmente, nos ha dado largas durante 2 semanas, personalmente yo soy el que tiene el contacto con él, por vía correo, ha dado largas y mañana trataremos de que reciban a una comisión nuevamente para que nos den una respuesta por escrito, certificada, sellada, con todos los... la certeza de que el año que viene no nos van a aplicar una jugada como las que suelen hacer las instituciones federales, y que vamos a tratar de movilizar a más escuelas, a más universidades, no solo de posgrado, de licenciatura, a nivel nacional, para profundizar sobre las consecuencias de estas medidas de reducción presupuestaria en distintos niveles de educación en el país. Bueno, un poco ha sido este el panorama en el que nos encontramos ahora. Bueno, regresamos en un momento. Estamos aquí en la Casa Nacional del Estudiante y este es un espacio abierto para todos los que quieran venir. No tengan un espacio en los medios comerciales de comunicación. La radio de la Casa Nacional del Estudiante es un espacio donde pueden difundir problemáticas y esperemos contar sus comentarios. El correo de la casa es hcne.mex@gmail.com y el correo de la radio es radio.cne@gmail.com. Regresamos. Adelante. Derecha. Atrás. Bien, ahora regresamos aquí a la cabina de la Casa Nacional del Estudiante. Estamos con un compañero, es estudiante de posgrado de estudios latinoamericanos, y estamos platicando respecto de este movimiento de los estudiantes de posgrado que han visto disminuido el presupuesto destinado hacia sus becas, lo cual es muy importante en la Ciudad de México y a nivel nacional, dado el bajón que ha tenido el presupuesto en la educación superior, y sobre todo estos compañeros que son como los investigadores del país, que se han levantado y se están organizando para exigir lo justo. Pues ahora al compañero le quisiéramos hacer una pregunta más. ¿Cuáles son las acciones que han realizado este movimiento o la organización de los estudiantes que tienen becas de CONACYT para contrarrestar la jugada que les han hecho en la reducción de becas? Bueno, mira, en principio, por el momento no hemos tenido todavía una clara muestra del efecto que puede tener esta reducción de becas, puesto que todavía no se nos otorga ni siquiera la beca como tal. Hemos hecho los trámites correspondientes porque llegamos al acuerdo de continuar con el trámite. Y más bien lo que estamos un poco vislumbrando es que después de esta movilización y de estos efectos que tenga la movilización de mañana, plantear sí un foro a nivel, digamos, que incluya no solo esta problemática, sino otras problemáticas de la educación en México, con la participación de académicos, investigadores, estudiantes de otras partes del país, ¿no?, que también han reaccionado frente a este tipo de propuestas de CONACYT. Y bueno, vamos evaluando paso a paso las acciones que tenemos, y hasta el momento se ha incorporado, bueno, hemos recibido apoyo de como repito, ¿no?, de universidades de Guanajuato, por ejemplo, de Guerrero, ¿no?, de varios estados. Y la intención de este foro es situar, como tú decías, esta lucha de los investigadores o de la gente que se está formando en estos niveles de educación superior, situarla en el contexto nacional de golpe a la educación. Es decir, no se trata solamente de los estudiantes de posgrado que ahora ya no van a tener beca. Es también un poco meter en la mesa de discusión la problemática de que en este país ahora también el apoyo a la creación de conocimiento, al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, se ve golpeado a partir de políticas federales que no tienen ninguna dirección. Entonces, en función de eso, planteamos esta movilización con una mayor envergadura, planteamos en un mediano plazo este foro, y continuarnos sumándonos a las invitaciones que también otros movimientos estudiantiles realizan. Porque finalmente somos parte de una clase social en México que en teoría significa la posibilidad de desarrollar y de modificar las condiciones de este país. Sin embargo, el Estado ha cortado o ha tratado de cortar este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, pongo a colación algunos datos o algunas cuestiones que me parece relevantes mencionar. El discurso, por ejemplo, de Felipe Calderón en el informe presidencial menciona o habla de un fortalecimiento a la investigación, a la educación, y sin embargo, la realidad da cuenta de otro tipo de medidas, ¿no? CONACYT, por otro lado, nos habla de un aumento en su presupuesto de becas y pide un cofinanciamiento a las universidades, sabiendo de antemano que hay una reducción en su presupuesto, y al mismo tiempo otorga 2,000 millones de pesos a empresas privadas como Monsanto, Volkswagen, Kleenex o Kimberly Clark para la investigación científica de esas empresas, no de la creación de conocimiento y el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología del país, para el país. Entonces, en ese sentido, y bueno, nada más para terminar de rematar, están los discursos constantes del rector de la UNAM, de José Narro, en donde afirma que va a luchar por la manutención de la educación pública, por el fortalecimiento de la investigación, y sin embargo, nosotros los estudiantes no vemos ningún tipo de reflejo ni de consecuencia positiva en nuestras condiciones de vida. En este país no se puede vivir con el presupuesto o con la beca que menciona CONACYT. En la negociación nos afirmaba el director de becas que con 5,000 pesos era suficiente para vivir en este país viviendo tiempo completo dedicados a estudiar, sin poder trabajar, firmando una carta de compromiso, lo cual no es cierto. Nuestra respuesta fue muy clara. Si con 5,000 pesos basta para vivir al mes, ¿por qué él gana 6 veces más a la quincena? Podrán responder un montón de argumentos, pero la realidad concreta es que no hay una congruencia entre el discurso y la práctica de las políticas educativas en México hoy en día. Entonces, bueno, ese es como un poco el contexto general en el que planteamos estas primeras acciones, y claro que trataremos de mantener una organización a nivel nacional y de motivar y de ver que la gente, más gente se involucre para asegurar la posibilidad de seguir investigando, de seguir construyendo conocimiento. Bueno, regresamos en unos minutos con esta interesante charla, analizando, ¿no?, o platicando con este compañero de estudios latinoamericanos, cómo los estudiantes de posgrado igual se manifiestan en contra de las políticas que van contrarias al desarrollo nacional, en contra de la educación superior. Y como lo sabemos, ¿no?, hace algunos meses se dio un fuerte golpe a la educación en México, lo que es la implementación del Sistema Nacional de Bachillerato, que le pega sobre todo a nivel medio superior. Pero veamos, ¿no?, que la problemática de la educación en México no está reducida en un nivel únicamente, ¿no? Es completamente a toda la educación en México. Y pues regresamos en unos momentos con este compañero. Y si nos vamos a una rola. Ahora quisiéramos entrar en un eje más, ¿no?, de esta plática y preguntarle cómo se vincula esta lucha de los estudiantes que están becados por el CONACYT a las demás luchas que se han dado o que se están dando en el país en tanto a la cuestión de la educación pública en México. Pues mira, como te comentaba, ¿no?, consideramos que el nivel de educación, el nivel superior de educación, tiene que ver mucho con las posibilidades de desarrollo del país. Es decir, tanto la investigación científica, en casos como el posgrado de ciencias biomédicas, o el de antropología, o el de trabajo social, o el de arquitectura, el de filosofía, de estudio latinoamericano, es decir, toda esta gama de diversa que existe, ¿no?, de desarrollo científico y tecnológico, tiene que ver con la posibilidad de modificar las condiciones del país. Es decir, la educación es un elemento fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y México carece de un desarrollo adecuado de la educación, carece del apoyo institucional para este desarrollo, y no es decir, no es una limosna lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo lo que legalmente nos corresponde. Claro, podríamos pedir incluso un aumento en las becas, ¿verdad? Pero simplemente estamos limitándonos a solicitar lo que legalmente nos corresponde Y eso de fondo tiene que ver con la posibilidad de sacar este país de las condiciones tan jodidas en las que está, ¿no? No es que se trate de estudiantes que no estudian. No. Precisamente porque que estamos dedicándonos de tiempo completo al estudio, es esta vemos esta contradicción en las que no podemos sobrevivir, ya no digamos vivir, sino sobrevivir, y al mismo tiempo representar una representar un sector de, es decir, innovador para México, ¿no? Desafortunadamente el Estado mexicano no tiene ningún tipo de interés en el desarrollo nacional, eso es claro y es evidente, con toda la gama de cambios de políticas contrarias, ¿no?, a la población, desde el acuerdo de la calidad educativa, desde la propuesta de quitar el estudio de filosofía en las escuelas preparatorias, desde la modificación y el corte que hay en el discurso histórico de los libros de texto, desde las represiones a los estudiantes en las normales rurales, desde los intentos de desaparecerlas, de tecnificar a los maestros, por ejemplo, ¿no?, de reducir las plazas y de continuar con el sostenimiento de un sindicato, por ejemplo, ¿no?, de trabajadores de la educación, que está cooptado por un sector totalmente corrupto, que tiene una de las líderes de peor calaña en la historia latinoamericana, ¿no? Y el Estado apuesta a mantener esos privilegios y a que coman mierda el resto de los estudiantes. O sea, y nosotros, desde diferentes trincheras o desde diferentes ámbitos académicos, no vamos a permitir que pase eso, ¿no? Y estamos apelando a continuar con la recuperación de la educación en el país. Entonces, bueno, no sé, esa es como la vinculación de este movimiento de estudiantes de posgrado frente al panorama nacional. Bueno, pues yo creo que sí es bien claro, ¿no?, la manera en cómo se vinculan todas las luchas, no solo del sector estudiantil, sino de los demás sectores a nivel nacional, de los campesinos, de los obreros, que están siendo fuertemente atacados en esta crisis económica generada por los grandes capitales. Pues ahora quisiéramos saber de qué manera o en qué forma ven ustedes el futuro de este movimiento, cuál es la perspectiva y como la línea política a seguir en los próximos días o meses, incluso para enfrentar esta embestida del Estado en contra del estudiantado a nivel nacional, ¿no? Pues mira, de las acciones concretas, recuerdo la movilización de mañana de rectoría a las oficinas de CONACYT a las 2 de la tarde, rectoría de la UNAM, perdón. Y bueno, esa es como una medida de presión para obtener una respuesta concreta, clara, por parte de CONACYT respecto a toda la serie de comunicados ambiguos que nos han mandado, personalizados. Y bueno, en la medida de que de los resultados de esta segunda movilización, vamos a evaluar el momento en el cual creamos conveniente plantear esta discusión, este foro de debate sobre las políticas educativas en México actualmente, ¿no? Entonces, sobre todo también para poder agrupar a voces estudiantiles, a la planta docente, a los investigadores, de la mayor cantidad de estados del país que logremos contactar, ¿no? Y bueno, y también ver qué se está haciendo en el resto del país, porque como también, por ejemplo, en Guanajuato hubo una plática con una de las directivas de becas de CONACYT, donde se explicaba todos esos argumentos que dije anteriormente, pero también hubo manifestaciones en contra del director de CONACYT, de Carlos Romero Fitz. En San Luis Potosí también se le interpeló sus medidas, su administración, se le ha reclamado públicamente qué hace con los millones de pesos que tiene parados, que no destina a ningún lado. públicamente se le han hecho este tipo de críticas, y entonces digamos que un poco la perspectiva se abre a tratar de vincularnos con otras luchas estudiantiles. Y vamos a ver qué sucede a mediano plazo, si logramos acrecentar la capacidad de convocatoria, y en función de eso, pues plantear una lucha permanente, ¿no? Y también ver a otros aspectos de la vida nacional, ¿no? En los que podamos incidir como estudiantes, como gente que está tratando de construir conocimiento, ¿no? Para el país, y para que el país vuelva a recuperar una posición, digamos, sobresaliente a nivel latinoamericano. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que quedaría pues que esperáramos a ver los resultados de esta movilización y de este foro, que ya en su momento les convocaremos y les avisaremos, los invitaremos para que participen. Entonces, bueno, yo creo que el balance a todo esto sería ir con calma, viendo paso a paso las respuestas que tengamos de las instituciones federales, y tratar de ir con mucha cautela, ¿no? Con mucha cautela y apego al conjunto de decisiones y de opiniones que también hay dentro de los distintos posgrados. Porque bueno, yo hablo como estudiante del posgrado de estudios latinoamericanos, pero habrá que escuchar también a otros posgrados, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Hacia dónde piensan ir? Y en medida de establecer un consenso, pues ir caminando poco a poco. Entonces, yo creo que hasta ahí podría hablar, no me atrevería a decir más allá.